aplauso aquí en los llanos de Portuguesa, gobernador. Bienvenido. Gobernador Castro Sotelo, de esos lentes, chicos. No, ya nos estamos quedando cieguitos ya. ¿Cuántos años tienes tú, 56 ya? 52. 52 años, ya me vas a alcanzar. Castro Soteldo, gobernador. Wilmar Castro Soteldo, lo felicitamos. Electo primero por las bases del partido. Candidato electo. Hay que recordar eso. Que no fue impuesto por Chávez ni por Reyes. Ahí está el ministro Reyes. Electo, el comandante Castro. ¿Tú eres familia de aquellos allá? Pariente. Pariente, no. Fidel Castro, Raúl Castro, Wilmar Castro, los Castro, los comandantes. Yo le decía a Oliver Stone hace unas noches, le decía, mira, aquí está el comandante Reyes. ¿Quién fue el otro comandante que apareció por allá? No estaba Wilmer. Ah, tú estabas, tú siempre andas por allá asomado, chico. Pendiente. Ah, no, porque estábamos llegando aquí a Guanare. Y entonces le dije yo a Oliver, mira, esta es una revolución de comandantes. Claro, no fuimos comandantes que bajamos de una montaña, ¿no? Con fusiles, a través de una columna guerrillera, como lo hizo Fidel, Raúl, Che, Camilo. Pero sí fuimos, somos comandantes, comandantes con un pueblo. Entonces el comandante Wilmar, electo por las bases del partido. Y luego gobernador con un porcentaje de... 58%. Si él gobierna bien estos 4 años, el pueblo de Portuguesa puede postularlo de nuevo, el partido, en primer lugar el Partido Socialista y las corrientes populares pueden postularlo de nuevo como candidato a gobernador. Y luego lo pueden reelegir para 4 años más. Si sigue mejorando y mejorando y mejorando, ¿por qué tiene que irse? ¿Por qué tiene que irse? Como un pitcher que esté en primer inning, sí, segundo inning y tercer inning, ¿y por qué tienes que sacarlo, pues? Y menos cuando se trata de un juego como este. Nos estamos jugando la patria. Nos estamos jugando la vida, el desarrollo del país. Aquí está Elías Agua, el ministro. Elías Agua, ministro para del Poder Popular, Agricultura y Tierra. Riblia, la presidenta de la CBA, Corporación Venezolana Agraria. El comandante Reyes, ministro del despacho. Bueno, aquí estamos. Y estábamos mirando los campos de Portuguesa. De Apure los horizontes, de Barinas los palmares. De Portuguesa, la canción dice los montes, pero pudiéramos decir, de Portuguesa el girasol. Oye, compadre, y de Guarico los arrozales. Los horizontes, de Portuguesa los horizontes, del llano los horizontes, mira qué sabana. Si fuera por mí, Wilmar, tú sabes, Luis me conoce a mí como un hermano, y Wilmar también. Los que dicen que yo tengo un plan para perpetuarme en el poder, plan mío. Si es que yo tuviera derecho a hacer un plan, sería venirme por aquí a rancharme, por allá, ¿qué caño es aquel? Por allá que sale el Silbón, en mayo, ¿no es? El Guamal, ¿qué pasa? El Guamal, caño, el Guamal, estamos en el municipio Turén, Villa Brusual, mucha gente por ahí en las calles. Miren cómo está amarillito el horizonte. Eso es girasol. Aquí estas tierras se habían abandonado. Se habían abandonado casi totalmente. El plan neoliberal y estábamos importando todo el aceite. Todo el aceite. El incremento de la siembra de girasol en los últimos años ha sobrepasado el 500%. Claro, venimos casi de cero. Cuando llegó la revolución, apenas se sembraban 5.000 hectáreas de girasol. Y en Venezuela pudieran sembrarse un millón y más de hectáreas de girasol. Y no solo para nuestro consumo, sobre todo el aceite, pues, fundamentalmente el aceite, ¿verdad? Y alimentos concentrados. Alimentos para animales, concentrados para animales. Ahora nosotros vamos, en estos próximos años, 4 años que quedan de este gobierno nacional revolucionario, y el próximo de 6 años, los próximos 10 años, pues, nosotros vamos a convertirnos en un país exportador, para apoyar a otros países, después de abastecer plenamente nuestras necesidades. Bueno, aquí estamos inaugurando hoy en este Aló Presidente número 324. Hoy es domingo 11 de enero. Aquí en el corazón del llano de Portuguesa estamos inaugurando el complejo agroindustrial Vuelvan Caras. Vuelvan Caras en las queseras. Complejo agroindustrial. Mire esta carretera, ¿para dónde, Wilma? Es la que va para Santa Cruz, Guasimamallita, y aquí nos empalmamos con... Mal, hay una buena bicicleta, chico, sí, para coger para allá. Sabroso. Hay una zona productora de mucho cereal, mucho arroz. Una moto. Bueno, ahora nadie anda en bicicleta, todo el mundo anda en las motos chinas que son baratas y son buenas. Pero las bicicletas atómicas son mejores. Esa sí, ¿verdad? Te la recomiendo. Bicicletas atómicas. El socialismo, aquí estamos entrando en el socialismo, ¿eh? Estamos entrando en el socialismo, estamos entrando en el futuro está llegando aquí, a la agrotienda. Es uno de los componentes. El complejo, como su palabra lo indica, pues tiene varios componentes. Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mercedes, ¿de dónde? Poblado 3, municipio Santa Rosalía, presidente. ¿Ah? Poblado 3, municipio Santa Rosalía. Poblado 3. La carretera donde venía, municipio Santa Rosalía. Rosalía. ¿Esto es del mismo municipio? No, este es Turén y nosotros somos Santa Rosalía, pero estamos en el mismo eje. En el mismo eje. Por ahí por donde veníamos. El eje granero. Está bien buena la carretera. Ahora el gobernador me está planteando hacer un par vial. Que unamos esto con Guanarito. ¿Qué te parece la idea? Playón y Guanarito. Playón, Guanarito, y por ahí podemos hacer un puente para ir directo a Sabaneta. Y unir todo el eje agrícola, lechero también. Lechero, ganadero. Ganadero y granero. Presidente, mire. ¿Cómo estás tú? Yo me bien. Mercedes, ¿qué te me hiciste? ¿Tú no has, oído esa canción? Sí, la he oído, presidente. Mire, déjeme decirle que... Mercedes, ¿qué te...? Dime. Es un orgullo para mí, mire. Yo como productora, como campesina, de tener usted. Por fin hoy he cumplido con Utopía. He logrado un sueño en verlo, en darle la gracia. Porque nosotros vamos por el sí. Esa enmienda va, porque sí. Bueno, si no fuera, el orgullo también es mío. Y Juan, ¿cómo estás tú, Juan? Oye, tienes a Chávez ahí uniformado. Claro. Parado firme, chico, ¿eh? ¿Y Juan de dónde? De Comunidad Las Jacoberas. Las Jacoberas. Vocero de pequeños... Ustedes son pequeños productores. Ajá. ¿Tú sí. tienes cuántas hectáreas? Yo tengo 10 hectáreas. 10, ¿qué siembras? ¿Ahorita girasol estás sembrando? No, estoy sembrando frijol. ¿Frijol y tú? 2.5, presidente. 2.5, por aquí cerca también. Sí, por aquí mismo. ¿Qué estás sembrando ahí? Frijol. ¿Frijol y tú? Hola. No. Belina, ¿cómo estás tú? Belina. Soy vocera del Consejo Comunal de la Colonia. De la Colonia. Belina, ¿y tu apellido de soltera cuál es? Rufato. Ajá, Rufato. De Rodríguez. Rufato, de la colonia italiana que se vino para acá. Sí, la señor, Italia, padres se inmigrantes. Con Venezuela. Qué bueno, ¿eh? Bueno, Belina, qué gusto saludarte. Alejandro Argentina. Saavedra, ¿cómo estás tú, Alejandro? De Argentina. ¿Tú eres argentino? Sí, del INTA. Del INTA, eso. Ayer hablé con la presidenta. Va a venir la otra semana. Tuvo un ligero desmayo, pues. Claro, a veces yo le decía a Cristina, tú eres una pasión, ella es una pasión, y anda con una fuerza batallando contra tantas cosas. Entonces, ¿qué? Se deshidrató, mucho calor, mucho sudor, sí, pues, y entonces tuvo un ligero desmayo, pero entonces suspendió unos días, claro, los médicos, y viene pronto, la semana que viene. Sí, sí, sí. ¿No? Gracias. Estamos acompañando todo qué el proceso. Bueno, bueno. Desde Expo Barina, arrancamos en Expo Barina. Ahí vinimos a la primera exposición. Tú trabajas con el INTA. Con el INTA, el sí, Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Vean los venezolanos y venezolanas con estos buenos días, esta mañana bonita de este domingo 11 de enero. Argentina, potencia agrícola mundial, ayudándonos, transfiriéndonos conocimiento, experiencia, tecnología. No es nada fácil convertir a un país en una potencia agrícola. Ustedes lo lograron en 100 años y más. Luego les cayó encima la plaga neoliberal y los golpeó muy duro. Pero lo que es. Y así como a Venezuela también la golpearon muy duro, Venezuela está aquí y se está levantando como Argentina se puso de pie también. ¿Cuánto agradecemos a Néstor Kirchner? Desde aquí, un saludo, compañero. Néstor. Y ahora Cristina. Que eran de la juventud peronista. Ajá, ellos vieron a Perón. ¿Tú viste a Perón con esos ojos? Sí, pero en televisión nomás, joven. Pero fui joven. Viste, sí, claro. Sí. ¿Tú eres de cuántos años? 47. Claro. Pero estamos acá acompañándonos y trabajando juntos, no trayendo nada, sino estamos trabajando juntos como un equipo de trabajo. Gracias. En varios temas. No sabes cómo, cómo te agradecemos. No, por favor. Solo juntos. Nosotros también. Solo juntos seremos libres. No hay duda. Como dijo San Martín, seamos libres. Lo demás no importa nada. Solo unidos seremos libres. Desde Argentina hasta aquí, hasta el Caribe. Recién empezamos con las relaciones. Estamos empezando. Sí, a pesar de que estamos 3 años, pero estamos empezando. Bueno, muchas gracias. La semilla de girasol viene de Argentina. Tremenda semilla. Buenísimo. Unos tractores que también se están ensamblando aquí. Sí, en una línea. Sí, estamos con todo el proceso de la maquinaria. Maquinaria, tecnología. Que empezó en la primera exposición. En Barina. Allá fue la primera exposición de maquinaria argentina. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Tú también eres... ¿Cómo te llamas tú? Maribel Delgado. Maribel, productora también. Diputada. Ah, tú eres diputada del Consejo Legislativo. Por aquí, por el municipio de Turén, el circuito. Bueno, mire, ¿qué te decía yo de tus palabras tan bonitas? ¿Ves? Tú hablabas del sí. Sí, presidente. Bien, yo he puesto en las manos del pueblo su decisión, porque el pueblo es el que manda aquí. Aquí no manda ni Chávez, ni manda la oligarquía esta... llena de odio. No, aquí manda el pueblo. Ustedes deciden. Si no aprobaran la enmienda, me están despidiendo. Ya tendré yo que preparar mis papeles para... No, me están haciendo... Me estarían haciendo... ¿Cómo llaman eso cuando van a... el pre... ¿Cómo es? Preaviso. Si gana el no, ya yo sé que me voy. Y ustedes también, que sabemos aquí a tener. No, presidente, no, no. Ahora, bueno, acuérdate que hace 2 años, hace 1 año y medio, perdimos. Aquí en Portuguesa ganamos. No, aquí ganamos. Sí, pero no se trata de ganar en Portuguesa, nada más hay que ganar en todo el país. Porque la batalla es nacional. Entonces, hay que trabajar muy duro. Yo, si fuera por mí, yo, carne y hueso, mira, ahí está mi hija María. Ay, cómo la amo. Y por ahí la veo de vez en cuando, ella viene para acompañarme un ratico. Pero si fuera por mí, yo buscaría a mis hijos, mis nietos, una mujer que me quiera mucho. Y cogería a Sabana por ahí, por un ranchito, por ahí en la costa. Aquí lo queremos mucho, la mujer. Aquí la mujer lo queremos más. Pero ya yo no tengo ese plan de vida. Ahora, si me despiden, tendré que buscar un plan de vida. Pero estoy listo para acompañarlos 20 años más si hubiera que hacerlo. Porque se trata de construir una patria. Y yo sé que el enemigo, los enemigos de ustedes, del pueblo, están ansiosos de que yo me vaya, y no los voy a complacer, porque al irme yo, el plan de ellos es dividir el movimiento popular, dividirlo como estaba. María León estaba dando un discurso maravilloso, esa mujer, la ministra, que fue guerrillera cuando muchacha, estaba diciendo una gran realidad. Ella, que viene de la guerrilla de los 60, María León, pero es una muchacha de 60 años, es una pasión. ¿Qué decía ella? Yo me puse a oírlo. Un discurso muy hermoso. Ella habla muy bien del alma. Entonces decía, nosotros aquí estuvimos divididos toda la vida. Que si por allá los que están de acuerdo con no sé quién. Que si por allá. Y estos nos dominaban porque estábamos divididos. Entonces ella lo dice de esta manera. Hasta que llegó mi comandante y nos unió. Es cierto. Es cierto. Claro, llegó Hugo Chávez, pero llegamos, pues. Llegó este movimiento. Y me ha tocado a mí ser el líder. La oposición, el imperio yanqui y esta oligarquía y burguesía nacional están locos porque yo desaparezca. ¿Por qué? Porque entonces el juego de la división entra en acción. Y al dividirnos, ¡pum!, vienen y toman el control de nuevo. Es lo que ellos quieren, adueñarse del país de nuevo para explotarlo. Y eso sería la muerte de la esperanza del pueblo. Por eso no lo vamos a complacer, vamos todos por el sí. No por mí, ¿sabes? Si fuera por mí, si fuera por mí, yo les diría, voten no. Si fuera por mí, pero yo no los voy a complacer. No los voy a complacer. Ellos han hecho todo por sacarme, han querido matarme, me dieron un golpe de Estado. Y aquí estamos. Y ahora les vamos a decir, sí, Chávez, sí. El Chávez, sí, es tú, sí. Es tú, no soy yo, tú. Es la Unión Suramericana. Vamos a seguir, pues, vamos a seguir caminando. Qué bonito este día, está fresco además, ¿no? Sí. Ajá. Hola, muchachos, ¿qué tal? Ustedes son productores, no tienen cara. Pero pudieran serlo. Pudieran serlo, quedarse por aquí, allá, abajo el caño, allá, sembrando, criando. Sembrando. Y aquí, esta explanada. Todo esto para la. Complejo. Oye, aquí, ¿qué había aquí hace 3 años, Elías? Selva, monte y culebra, y garrapata, monte y culebra. Y mira lo que están haciendo aquí. Ahora esto es el socialismo, ¿eh? Es el socialismo, porque esta es propiedad social. Pero una propiedad social que respeta la propiedad privada, porque tú tienes una propiedad que es tuya. ¿Eh? Vamos a liarnos. Tú tienes tu propiedad, tus 2 hectáreas, que pudieran ser más, ¿verdad? Para ir dándole más fuerza a la pequeña producción. Nosotros no vamos a eliminarlos de ustedes, todo lo contrario, queremos es conectarlos con este centro. Este es un centro como si fuera un gran motor y ustedes se conectan, ¿no? Un generador de fuerza. Y ustedes que estaban abandonados a su suerte, sin apoyo de nadie, con las uñas y explotados por los terratenientes y por los burgueses, ahora no, ahora se están liberando. Ese es el socialismo. Porque antes éramos esclavos, presidente. Éramos esclavos. Ahora somos libres. Libres. Nos estamos liberando, porque este es un proceso de liberación nacional. Y solo a través del socialismo nacional bolivariano nos vamos a ir liberando. Elías, háblanos de la agrotienda. Mira, presidente. Este es un programa de la revolución agraria, la agrotienda. Dale. Esta es la número 26. y es un proyecto para dotar a los productores pequeños y medianos de insumos con descuentos preferenciales y subsidiados en la mayoría de los casos. Aquí vendemos los fertilizantes, vendemos todo lo que es la ferretería, la semilla. Por ahí vi al presidente Pequivén, Saúl Amelía, que se acerque. Y desde hoy comenzamos a vender cemento, presidente. Los ricos, los que me odian, no se dan ni siquiera cuenta, no se han dado cuenta que este humilde soldado campesino que soy yo ha sido incluso hasta cierto punto garantía de vida para ellos. Sí, señor. Y de paz para ellos. Sí, señor. Porque aquí estábamos envueltos en una revolución. Estamos en una revolución. Lo que quiero decir es que estábamos en una etapa de turbulencia. 27 de febrero, rebeliones, rebeliones militares, rebeliones populares. El país explotó y estaba en explosión. Nosotros estamos bajando los niveles explosivos y conduciendo el país por la paz. Ellos no se dan cuenta. Ojalá se dieran cuenta. Ojalá se dieran cuenta. Dándose cuenta. Ojalá. No, claro, los envenenan mucho por televisión, radio. Entonces, la capacidad que ellos tienen para darse cuenta se las van cercenando todos los días. Es como que tú tengas que un águila aquí. Un águila tiene un potencial para volar hasta el Pico Bolívar. Pero si tú todos los días le cortas las alas, ella nunca va a poder volar. Así pasa con, lamentablemente, con un grupo de venezolanos. Todos los días le inyectan veneno, odio. Y eso les impide entender la realidad. Pero es parte de la lucha para salvarlos a ellos del odio y salvarlos de la violencia. Nosotros somos garantía de la paz. Está escrito, es palabra santa de Dios. Solo la justicia es el camino a la paz. Gracias por tu bonito mensaje. Sí. Llévale un beso a tu mamá. Ay, qué rico. A Juana. Okay. Jeremy, Alcayo, Fondaz, son todos. Tú eres de Fondaz. Fondaz. Tú eres productor que recibe crédito de Fondaz. Crédito de Fondaz, sí. Fondo de Desarrollo Agrario Socialista. Sí, señor. Y esta agrotienda es para bajar los costos, bajar los precios, apoyarlos. Una mejor calidad de vida a los productores. ¿Por usted qué? No, porque es que, mire, usted sabe el beneficio que tenemos nosotros en cuanto a la disminución. Nos estaban ahorcando, es lo que usted dice. Claro, están o sea, están el costo de liberado. Producción era terrible. O sea, ya eran los que estábamos hablando con muchos. Ya el productor sembraba era por amor. Porque ya resistiendo, estábamos, como un huracán, una tormenta, una exacto, tempestad, no, era sobreviviendo terrible. Con el agua aquí al cuello siempre, hasta que gracias, aquí al cuello gracias, no a la nariz. Sí, señor, hasta que gracias a sus ideas nació Fondaz, nació el Banco Agrícola, nació la CBA, que aparte de darnos los insumos, nos da también la parte de mecanización. Apoyo tecnológico. Todo. Bueno, ¿por qué no recorremos un poco aquí para verlo? Porque esto es lo que... Elías... Las agrotiendas, ¿son cuántas que tenemos ya? 26 con el 26 agrotiendas. Entonces, ¿y este año cuántas vamos a instalar? El plan de este año 40, 2009. 40. Vamos a llegar hasta 40. No, vamos a llegar hasta 50. Vamos a llegar hasta... ¿Cuántas tenemos ahorita? De 26 y vamos a inaugurar 24 más. ¿No? Vamos a llegar a 50, es la meta de este año. Y en los próximos 4 años, es decir, hasta el 2012, el año en que o yo me voy o yo me quedo, pero hay elecciones. Se queda. Sí, ¿tú crees? Se queda, claro. Sí, quedo. Yo que estaba pensando irme por ahí para rancharme. No, yo me quiero quedar. Es que usted se va a yo me quedar. Quiero quedar porque como estos quieren que yo me vaya, la oligarquía está contando 4 años. ¿Por qué? Porque ellos quieren venir a tomar control de Venezuela para acabar con las agrotiendas, para acabar con todo esto que estamos haciendo. Acabar con la CBA, como acabaron ya en su momento, con la agricultura. Pequivén estaba por ser privatizada. Si la hubieran privatizado, Saúl, ese saco de fertilizantes, ¿cuánto costaría hoy más o menos? Bueno, el precio internacional, oye esto, el precio, ¿ese es un saco de qué? Este de NPK. Ajá. La fórmula. A nivel internacional, ¿cuánto cuesta eso ahorita? Fíjense, un saco de este producto a nivel internacional costaría alrededor de 100 bolívares fuerte, poniéndolo en bolívares. Sí, señor. Ahora, un saco de esto. La tonelada de urea, el año pasado llegó a $800. Es decir, en bolívares, 8 por 2, 1.600 bolívares la tonelada. Bolívares fuerte, por supuesto. Eso costaría cerca de $100. Este que es NPK. Ajá. ¿Y el precio ahorita, a cómo lo estamos vendiendo aquí en la agrotienda? 30,000. ¿30,000? Sí. Es decir, 30 bolívares. Y la urea 18. ¿En cuánto lo venden en el mercado capitalista venezolano, aquí interno? Bueno, la urea 19 bolívares nosotros, y el mercado sería 60 bolívares. De 19 a 60. ¿Y la fórmula es más costosa? ¿Y la fórmula? ¿Cuánto te la venden por ahí en cualquier tienda capitalista? La última vez estaba en precio de 60-70 más o menos. 60-70. Y aquí está en 31. En 31. A 31. Sí. Ahora, el costo de producción, ¿cuál es de un saco como ese? Nosotros estamos vendiendo eso al costo de producción. ¿Es el costo de producción? Sí. ¿Ambos? Sí, ¿no? Todo. Todo los fertilizantes. Y luego vamos a hacer una potencia petroquímica. Sigue creciendo, ¿no? Así es. ¿Cómo está el potencial? ¿Cómo terminó el 2008, Dino? Bueno, el incremento de la producción de petroquímica. Sí, el año pasado incrementamos la producción en 7% comparado al año 2007. Y los fertilizantes tuvimos un récord, presidente, porque allá en el complejo petroquímico El Tablazo, la planta de fertilizantes de urea del Tablazo produjo a su máxima capacidad y elevó la producción en 300,000 toneladas. Eso equivale a un porcentaje de incremento con respecto al año pasado de 600% en el Zulia. Potencia petroquímica, nos vamos convirtiendo. Aquí querían privatizar todo esto para mantener a Venezuela en el suelo. El gas lo quemaban, eso viene del gas, ustedes saben. Lo quemaban y el plan que tenían era llevárselo todo para el norte, regalado prácticamente. Dijimos, no, ese gas es de Venezuela. Y entonces trancamos. No reconocimos los acuerdos que habían hecho los gobiernos anteriores. Nos llevaron a juicio en el mundo. Les ganamos. Tuvimos que pagar algunas cosas que ellos habían hecho. La verdad. Y retomamos el proyecto del gas. Incrementamos la producción de gas y ahí va. Se incrementa el poder de Venezuela. Ahora, eso es lo que está en juego el 15 de febrero. Yo les voy a decir algo. Elías, se lo di. Elías lo sabe, pero quiero que lo sepan todos. Riblia y todo. Y el país. La crisis económica mundial está golpeando pues al mundo. Solo en Estados Unidos se han perdido 2 millones de puestos de trabajo en los últimos 6 meses y se deben perder, según los cálculos, 3 millones más este año, por lo menos. Aquí no, con el favor de Dios. Aquí no. Aquí tenemos unas buenas reservas de recursos financieros y en primer lugar, unos códigos morales distintos al capitalismo, un compromiso con el pueblo. La agricultura es sagrada. Es el alimento, el pan, es la arepa. Sepan ustedes que aun cuando si el petróleo se viniera a cero, no se detendrán los planes agrícolas. Díganle eso a todos los trabajadores, de todos los entes responsables. Hace todo lo contrario. Yo le dije ahorita a Castro Soteldo, vamos, las tierras ociosas a recuperarlas. Y propuesta que me presenten, la vamos apoyando, Elías. Todo el plan que tenemos de incremento de la superficie de siembra, de incremento de la superficie bajo riego, de incremento de los laboratorios de biofertilizantes, tecnologías, de incremento de las plantas agroindustriales, de incremento del rebaño, de incremento de la producción de arroz, de leche, de maíz, de soya, de girasol, de gallinas, de pollos, de gallos, de toros, de búfalos, de cabra, de comida, pues. Alimento, acuicultura, la pesca de mar, la pesca de río. Todo eso va. Todo sigue su marcha. Más bien yo quiero que lo aceleremos. Nosotros tenemos ahí... Ahí estaba un tipo irresponsable diciendo, de esos economistas del capitalismo, los que defienden al pasado y aplauden a los Estados Unidos y a su modelo, el mejor del mundo. Que no, que Venezuela, el gobierno de Chávez gastó en la época de las vacas gordas todo el ingreso de manera irresponsable y que ahora no tenemos reserva en la época de las vacas flacas. Eso fue lo que hicieron ellos. Nosotros no. Ahí tenemos nosotros una fuerte que ahora hay que administrarla con más precisión, eso sí, con más precisión. Pero ahí tenemos nosotros. Vean las reservas internacionales de Venezuela. Terminaron al 31 de diciembre en 42,000 millones de dólares. Esa es una reserva equiparable a países como Alemania, que son potencias mundiales. Cuatro veces lo que tenía allí. El Producto Interno Bruto terminó creciendo en cerca de un 5%. Mientras en Estados Unidos, cero. Mire, presidente, tenemos entendido de que, aparte que aquí nació Pauni, aquí en Venezuela nació ensambladora. Por cierto, usted es el padre del primer tractor que nació. Lo ensamblamos ayer, está aprobado para usted. Sí, señor. Lo voy a manejar. Sí, señor. Ah, para usted, y usted va a ver lo que ayer manejé un tractor ahí en... Me dijo que no se le va a caer la rueda y no apretaron bien la rueda. No, lo voy a probar, lo voy a meterlo para allá, para el monte. Pica allá y arratear. Estos creen que yo voy a ir por el camino del asfalto. Por el asfalto. No, yo voy a coger monte. Entonces, lo que está planteado, ajá, presidente, es que para el estado Guárico, concretamente para el sombrero, va la fábrica de Paula. Entonces queremos que siga aquí ya parió el primero, que siga aquí entonces la pariendo. Mira, que es, no, esa es la idea. Yo ayer hablé con Elías y ciertamente allá en el sombrero, donde estábamos ayer en el satélite, muy cerca de allí, de la base aeroespacial, estamos instalando y pronto iremos ahí a inaugurar a la primera parte de un núcleo agroindustrial parecido a esto igual. Porque los guariqueños dicen que ellos producen más que los portugueses. ¿Qué opinas tú de eso? No, mentira. Es falso. Eso es lo que dicen. Es falso. Estamos en el primer estado productor. Presidente, bueno, usted mejor... Dicen los guariqueños que producen, que ganaron, le ganaron a portugueses. En arroz. En arroz. Ni coleando. Usted mentira. Eso es falso. Ni coleando. Mucho más tarde. Ni coleando. No, ni coleando. ¿Cómo será? Bien, muchacha bonita. Ah, bueno, eso sí, tiene unas preciosuras de mujer. Guárico. Bellísimas. Aquí también. No, claro. Epa. Entonces, fíjate, no, Elías, eso es una decisión ya. Esta línea se mantiene aquí. Y además vamos a ampliarla. Aparte de los escualidos, es algo que también está letrado. Y allá tenemos la central. No, que van a hacer otras líneas de producción también, porque tienen capacidad para la producción de camiones pequeños, de autobuses de 30 puestos, de motoniveladora. Minibuses también. Es un chasis. Los chasis. Ahora, fíjate. Ustedes saben que nosotros aquí tenemos la materia prima. Esto es acero. Hierro, acero, latón, distintas aleaciones, para fabricar aquí los componentes también. Ustedes allá fabrican todos los componentes. Nosotros sí tenemos una fábrica muy integrada. Correcto. Ahora imagínate, ustedes le compran el acero, seguramente en el mercado abierto, libre, y se lo venden a un precio. Nosotros pudiéramos convenir acero venezolano a un precio especial para, ¿verdad? Por ejemplo, ese contrapeso, presidente, ¿eh? Fíjese que está allí, que tiene un costo de deflete muy alto. Ese es acero también. Eso lo podemos hacer nosotros aquí también. Y hacer una alianza plena, pues, una alianza estratégica plena. Nos pueden y les damos un precio mejor. Les damos un precio mejor. Porque además hacemos unas empresas mixtas. Una empresa mixta. Esto que está aquí es una empresa mixta ya, Elías. Se va a formar una empresa mixta. Entre Pauni y Pedro Camejo. Y en Argentina lo... Ahora, imagínate, fíjate una cosa, compadre. Fíjate, ustedes lo saben, pero como uno recorre el mundo y tal, y habla con tanta gente. Centroamérica es una tierra mágica, maravillosa para todo. ¿Ves la tierra del maíz? Y agua y tierra fértil, unos paisajes tan hermosos. No tienen tractores. Nicaragua, por ejemplo, que tiene tanta tierra buena y fértil, y el lago aquel, y una, porque son además valles, ¿no? Donde se ha ido acumulando, ¿cómo se llaman esos valles? Tienen un nombre, aluvionales. Aluvionales, tienen mucha riqueza. Bueno, nosotros le mandamos a Nicaragua un grupo modesto de tractores que estamos ensamblando con Irán. Bolivia, que tiene más de 1,000,000 km². No hay tractores, no hay maquinaria. Mandamos nosotros 100 tractores, ¿eh? De nuestra empresa Irán, Benirán Tractor. Hace poco. Producir es independizarse. Claro, y eso es lo que no quiere el imperio. Pero en este caso, lo estamos haciendo. Presidente, en este caso, es decir, la tecnología es propia, no es. No dependemos de ningún tercero mejor que nos pueda dar la tecnología. Yo creo que es una muy buena idea lo de la carretera. Una carretera que integre Portuguesa por dentro, a Carigua, ¿no? Que pase por aquí, Píritu, Turén, el playón Guanarito y el puente para caer a Sabaneta por ahí. Es una vía histórica. Vamos a trabajar ese proyecto, Elías. Diosdado, que debe estar por allá oyéndonos. Coordinemos, ¿no? Para ver, para empezar a hacer el proyecto. Pues. Comencemos a elaborar el proyecto. Una buena carretera que cruce Portuguesa del noroeste hacia el sur, hacia el sureste, y brinque hacia Barinas y más allá hasta la Apure. La oposición y sus organismos o sus mecanismos de ataque, que no hay que menospreciarlo, televisora, radio, todos los días, prensa escrita todos los días, radio Bemba, telefonito, internet, ellos atacan por todos lados, y tienen un jefe que se llama el Imperio Norteamericano, los coordina. Ah, ¿no vieron ustedes el video este que estaban pasando por ahí? Pero por ahí vi que se puso muy bravo un señor y le ofreció un golpe, por decirlo decentemente, a un joven periodista y le sacó la mamá porque le estaba haciendo preguntas nada más que cómo le fue en Puerto Rico. Oye, que molesto se puso. Y el otro hacía así, miraba para arriba, miraba para abajo. Dirigentes políticos, algunos de ellos quieren ser presidentes de este país. Se van a quedar con las ganas, se lo juro. ¿De dónde venían? De Puerto Rico. ¿Qué hacían en Puerto Rico? Reuniéndose con asesores. Ellos lo llaman grandes ligas. No, vamos a reunirnos con unos grandes ligas de Estados Unidos. Asesores para tratar de derrotar a Chávez, que es al pueblo, no es a Chávez. La enmienda. De eso venían. Yo los reto a que digan la verdad, a que den la cara. Los reto a todos los que andaban en Puerto Rico, que digan en qué andaban. ¿Ustedes quieren que yo les saque la verdadita, sí, una tras otra? Andaban reunidos con asesores yanquis y, por supuesto, su buena dosis de whisky y diversiones de esos de la burguesía, gastando plata, gastando los dólares de los venezolanos detrás de esta oposición mediática. De esta oposición irracional está el imperio que quiere volver a apoderarse de Venezuela. Ese es el plan, no lo olvide nadie. No se trata de que Chávez se quede o no se quede, se trata de que Venezuela se quede o se vaya a la patria otra vez. De eso se trata. Por eso hay que hacer todo para ganar el referéndum, para que gane el sí por nocaut. Los que quieran patria para sus hijos, vengan conmigo al sí del 15 de febrero. Cada quien escoja. Cuando estamos inaugurando este complejo agroindustrial, Vuelvancara, estamos dándole poder al pueblo. Cuando estamos haciendo ya el proyecto y haremos la carretera rumbo a Guanarito y Barinas para unir todo esto, ese es poder para ustedes. Cuando estamos creando el banco agrícola, las agrotiendas, es poder para el pueblo. Esta es la inauguración de la planta Guanare. Adelante, Morejón. Sí, aquí estamos inaugurando la cuarta planta de las 10 que vamos a estar inaugurando este primer semestre del año con el convenio estratégico Irán-Venezuela, para seguir consolidando la revolución agrícola, para seguir consolidando la revolución y profundizándola. Aquí tenemos nosotros, comandante, dentro de esta planta, el inicio del proceso industrial, donde vamos a poder procesar 72 toneladas de harina y vamos a poder beneficiar a más de 600.000 personas desde este centro, comandante. Aquí a su vez también nos acompañan los voceres y voceras de los consejos comunales, porque son ellos los protagonistas del hecho que está sucediendo aquí. Ellos han sido los que han elegido a las personas que van a ser parte esencial de esta planta, las misioneras y misioneros. Son ellos que están activados dentro del plan de distribución conjuntamente con la CBA, y esto forma parte del proceso que se está llevando para la plena soberanía alimentaria y la siembra petrolera. Adelante, comandante. Uno de los elementos que tiene el modelo del capitalismo para controlar la sociedad es la mercancía. Convertir todo en mercancía. Hasta el ser humano es una mercancía. La mano de obra es una mercancía. Todo, dicen los capitalistas, tiene su precio. Todo tiene su precio. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuándo? No. Es una cosa aberrante, pero ellos lo convierten, ¿no? Todo en mercancía. Nosotros no, el socialismo no convierte todo en mercancía. Buena parte de este producto no va a la venta, no, va directo a la escuela bolivariana, va directo a las casas de alimentación, una parte va al comercio, pero un comercio controlado. ¿Qué es Mercal, Pedeval? Mercal, Pedeval. Mercados a cielo abierto controlados por el pueblo y por el gobierno. Ahora, si nos descuidamos, ¿saben lo que puede pasar? De hecho, ya ha ocurrido. Entonces viene alguien envenenado de egoísmo, compra esto a un precio en un mercal, ponte tú, ¿Cuánto es el precio de venta de esto en Mercal? Este es puro para las escuelas bolivarianas, pero tiene un costo 7 bolívares. ¿7 bolívares? Sí, 0,70 bolívares. Ah, 700 bolívares. Cero, claro, tenemos que ya acostumbrarnos a hablar del bolívar de hoy, el otro es el pasado, aunque todavía está circulando la moneda vieja, pero vamos a hablar de lo nuevo, para acostumbrarnos bien. 0,7 bolívares, o sea, más o menos como real y medio, uno hablaba antes así, una locha, real y medio cuartillo, ¿se acuerdan del real y medio cuartillo? ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, sí se acuerdan, ¿no? Real y medio cuartillo, real y medio. Ajá, esto es más o menos real y medio, pues. Real y medio es 0,75. Ahora 0,07, ¿verdad? Real y medio, pues. Más o menos. Ahora, si nosotros nos descuidamos, viene por ahí un capitalista y compra todo lo que pueda de este producto. Lo convierte en mercancía y va y lo vende en 5 bolívares. Eso es corrupción. Nadie lo acepte. Hay que denunciarlo. Contraloría Social. Esto no se está haciendo para la especulación. Tenemos que exportar alimentos, maquinaria, tecnología, industria. Por ejemplo, los hermanos de Argentina que nos están ayudando a fabricar esos... Bueno, a ensamblarlos primero. Pero como decíamos allá, aquí tenemos el hierro, el acero, el plástico, todo lo necesario para fabricar. Miren esas maquinarias. Todo eso viene de Argentina. Vamos a darle un aplauso al pueblo argentino, a los trabajadores argentinos, a los técnicos, los empresarios, al gobierno argentino. Ahora, algún día nosotros estaremos en condiciones de producir esa maquinaria aquí. Es necesario que uno siempre vea y analice, ¿no? Analice. Para darnos cuenta de la importancia, de la magnitud de lo que está ocurriendo aquí. Imagínense todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros para poder inaugurar esta planta. En este caso con Irán, con Argentina, China. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el capitalismo mundial? Con los países que se desarrollaron su modelo, que son egoístas, son egoístas. Es sumamente difícil, para no decir imposible, que una empresa transnacional del imperio estadounidense, por ejemplo, venga aquí a montarnos esta fábrica. Mucho menos la fábrica de fábrica, que estamos empezando a montarla, Elías. La fábrica de fábrica, la transferencia tecnológica, la transferencia del know-how, del cómo hacer las cosas, cómo producir, acoplarla a la realidad nacional, además. Esto es muy importante. Y dentro de la perspectiva, insisto, en la visión por etapas. Primero, todo esto va dirigido al abastecimiento nacional, a la soberanía alimentaria. Primero que nada, vean las cuentas que nos sacó, ¿cómo se llama, Israel? No, bueno, ya. Se pueden hacer 390 mil arepas diarias, ¿no? Diaria, dijo él, ¿no? 390 mil arepas diarias, a buen arepero, con esa planta, a precios socialistas, yo no diría solidarios, cuidado con las palabras. El capitalismo utiliza la palabra solidaria para darle un tratamiento minimalista, ¿no? Digámoslo así, asistencialista a los pobres. Ah, no, un mercado a precio solidario. La palabra no es mala, solo apunto al concepto y a lo significante y a lo significado. Yo diría a precios socialistas. Precio justo, sin especulación, sin plusvalía. La plusvalía, esa ganancia grosera que el capitalista le inyecta a todos los productos. Ah, viene un capitalista y busca agua. Ustedes saben que los capitalistas privatizan hasta el agua. Hay gente que ha comprado un manantial para sacar agua, embotellarla y venderla. Y se ganan 1000%. No les cuesta casi nada tomar el agua. A veces viene pura. La someten a un pequeño proceso, la embotellan y la venden más cara que la gasolina y que cualquier otra cosa. El capitalista. La plusvalía. Aquí no hay plusvalía, aquí eliminamos la plusvalía, eliminamos el concepto terrible y degenerado de la mercancía bajo el enfoque capitalista, el modelo de control social del capitalismo, que es como un metabolismo, porque se mete por todas partes, envenena todo. Aquí estamos vacunándonos contra el veneno. ¿Cómo se llama eso? Estamos inmunizándonos y creando un nuevo sistema metabólico, el socialismo, que debe estar marcado por la solidaridad, la justicia, el precio justo, el salario justo, alimentación adecuada para todos. Bueno, entonces esto es muy importante. Ahora tenemos que cuidar esto, mire, como a la niña de los ojos, pues. Que cuidar esto, todo, control social, que no se nos vaya a contaminar por el veneno que nos rodea y está por todos lados amenazando, el veneno del capitalismo. Eso está en el ambiente, como los virus, y es una amenaza permanente. Una amenaza porque es algo metabólico, que está metido hasta los tuétanos, Antonia dice, la torre control, a Wilmar, pero está metido hasta los huesos, el capitalismo está metido hasta los huesos, hasta la mente colectiva, hasta las neuronas allá adentro, allá el cerebro y el cerebelo, por todos lados, sin que nos demos cuenta. Entonces, es muy importante que esto no se desvíe, hay que cuidarlo mucho, y nada mejor que el control social, nada mejor que los consejos de trabajadores, he ahí los voceros como Israel, consejos de obreros, muchachos, vamos, para defender lo nuestro, defender el socialismo, garantizarnos que ese kilito de harina vaya donde tiene que ir y no se desvíe. Bueno, ustedes recuerdan que hace poco por allá consiguieron en una clínica de estas privadas del este de Caracas, una clínica privada donde va gente muy rica, solo los ricos van ahí, ahí consiguieron en la despensa donde preparan la comida para quienes están ahí hospitalizados, etcétera, y los médicos, un bojote de productos Mercal. ¿Eh? Eso no, eso es inmoralidad, eso es corrupción. Hay que cuidar eso, pero de punta a punta. Muy bien, ahora, fíjate, por otra parte, quiero insistir en la perspectiva, porque es la proyección, estamos hablando de los próximos 10 años, ¿verdad? De 2009 al 2019. Muy bien. ¿Cuál es la perspectiva, la proyección? La proyección. Autoabastecernos en primer lugar. Pues ya nosotros estamos llegando al punto de autoabastecimiento. No hemos llegado totalmente. Pero fíjense ustedes esto. Maíz. Miren cómo estaba la producción de maíz hace 10 años cuando llegó la revolución al gobierno. Vean. Este es 1998. Lo voy a repetir. Yo recuerdo que por estos años, 99, 2000, tuvimos que mandar hasta aviones militares, de estos aviones grandes, Hércules, barcos militares, de estos transportes grandes, donde pueden meterse 5.000 personas, a buscar arroz, a buscar maíz, en República Dominicana, en Colombia, Elías, traíamos arroz de Colombia, del mercado internacional. Estos fueron compras de gobierno a gobierno, recuerdo. Recuerdo clarito lo de Dominicana, porque yo mismo tuve que gestionarlo con el presidente dominicano de entonces. Y él se encargó allá de contactar a los productores dominicanos, que ya tenían toda su cosecha o prácticamente toda colocada, y tuvieron que hacer una excepción para que no faltara aquí la arepa. Así estábamos. Ahora vean ustedes, resultados de la política. Yo te felicito, Elías, y a todos ustedes los que están trabajando en el ministerio, en la revolución agraria, a los campesinos, a los productores, a todos. Vean ustedes, miren el maíz. Esto, sígueme aquí, vamos a, sígueme aquí el lápiz. Sígueme aquí. Mira, fíjate la producción de los primeros años. Esto era el 88, yo me equivoqué aquí. Este es el 88 y este es el 98. Aquí corrijo, aquí fue que llegó la revolución al gobierno, corrijo. Esta fue la última década de la Cuarta República. Vean ustedes, la producción nacional de maíz más bien cayó entre 1988 y 1998, cayó en 23%, veníamos palo abajo. Aquí en el 99 fue que yo tuve que mandar a importar maíz directamente hasta el gobierno. Ahora fíjense ustedes, sígueme aquí el lápiz, por favor, compañero camarógrafo. Vean ustedes la producción de maíz. Esta es la caída producto del golpe y el sabotaje. Retomamos y miren cómo va la producción de maíz. El 2008 batimos récord. Esto merece un aplauso. El incremento de la producción de maíz. Vean ustedes el incremento de la producción de maíz. El crecimiento ha sido de 205% en estos 10 años de revolución. Y los próximos 10 años, Elías, vamos, es así, ve. Así, para arriba, como el satélite. Ese es el rumbo del maíz. Rumbo del maíz, el satélite. El, ¿hacia dónde va Venezuela? Hacia dónde va el satélite Simón Bolívar. Allá es que vamos. Esta es la proyección de los próximos 10 años. Ese es el compromiso que asumo y asumimos. Porque llegará el día pronto, Elías, en que nosotros nos convirtamos en país exportador de maíz. ¿Tú no ves que en Estados Unidos vino W, inventó de que del maíz hay que hacer combustible? Qué cosa tan horrible, ¿vale? Allá del maíz no hacen arepas, allá siembran maíz para echarle combustible a los vehículos. Qué terrible, ¿no? Y todo eso ha impactado Centroamérica, México. Me decía Daniel Ortega que el maíz se ha encarecido mucho porque vienen empresarios norteamericanos, bancos norteamericanos, le prestan a los productores de Centroamérica, pero les obligan a comprometer la cosecha para llevársela a Estados Unidos para convertir el maíz en combustible que va para los carros. Imagínate tú, qué degeneración. Todo el trabajo del campo y el agua y la maquinaria y todo para echarle un chorrito de, ¿cómo se llama?, de etanol, ¿no es? Combustible, porque se le ocurrió a Bush. Es terrible la situación. Aquí no. Entonces, algún día nosotros exportaremos el maíz, Elías. Hay que empezar a buscar lo que llaman los nichos, las metas. Argentina no necesita maíz, ¿para qué decir yo? Exportan todo eso. Pero ¿saben dónde, compañero de Argentina? Mire, de argentino, de aquí en los países del Caribe, ahí hay millones de personas. En Haití comen tierra los niños, ¿saben? Hay unas galletas de tierra que le echan un poquito de azúcar, pero es tierra con azúcar. Y las venden, se mueren de hambre en otros países. Y nosotros tenemos la ventaja de la tecnología esta, precocida, para exportar la empaquetada, la harina precocida, Venezuela, que se conserva mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. La arepa no se conoce en Europa, por ejemplo, ni en Centroamérica. Allá lo preparan de otra manera, en el Caribe. Entonces, Venezuela tiene todo para convertirse en un país, primero, independiente de manera, del punto de vista alimentario. Y en esa dirección es que vamos. Y no debemos sino acelerar el paso. Yo le digo a ustedes, se lo repito, a pesar de la crisis mundial, la revolución agraria no se detendrá. Sigamos adelante, Elías, con los planes de inversión para el campo, los créditos para los pequeños productores, la formación de unidades productivas, unidades de producción social, de propiedad social. Mira el arroz, mira la producción de arroz, por aquí la tengo, mira. Aquí la Cuarta República y aquí la Quinta República. Vean cómo va, sobre todo en los últimos 3 años, el incremento de la producción. 94% en estos últimos 10 años. Bueno, Morejón, te damos el pase para que cierres allá en Guanare, en esa planta procesadora de maíz. Dinos cuántas tenemos ya funcionando, cuántas quedan por instalar este año, cuánto es la meta total de los próximos 4 años, ¿cuándo inauguraremos la fábrica madre, que va a ser la fábrica de las plantas, Morejón? Hasta ahora tenemos 4 plantas procesadoras de maíz, pero hay un total de 15 plantas ya inauguradas, comandante. Y para este primer semestre nada más tenemos prevista la inauguración de 12 nuevas plantas, de las cuales ya dos están listas, esperando su instrucción para inaugurar, que es otra planta procesadora de maíz en el estado Guárico, para ir a hacer ese proceso de plena soberanía alimentaria, y otra planta de inyección de plástico en el Furial, estado Monagas. Pero es un total de 10 plantas de maíz que esperamos ya tener listas el primer semestre de este año, el 11 plantas de leche y para finales de año el complejo de plástico, el cual va a servir para poder ir hacia ese proceso de independencia industrial que estamos llevando, comandante, para profundizar la revolución socialista. Adelante, comandante. Asistencia humanitaria. La primera oleada sale con 12,5 toneladas de insumos médicos para apoyar al pueblo, a los heridos, al pueblo de Palestina. Va un avión de la Fuerza Aérea Venezolana, un Hércules C-130, al mando del mayor José Gregorio Roa Fuentes y 12 tripulantes. Vamos a desearles a ellos éxito en la misión, y que Dios los bendiga y los lleve con bien y los traiga con bien. Ellos son dignos hijos de Bolívar, Bolívar, y representan lo mejor de nuestro espíritu solidario, del espíritu de nuestro pueblo. Canciller Maduro, adelante. Bueno, presidente, nos quedamos aquí entonces, culminando las labores de embarque y llenándonos de toda la energía que transmite la moral que lleva nuestra tripulación de la Fuerza Aérea Bolivariana, que lleva el tricolor, el amarillo, el azul y el rojo, que hoy, como decía nuestra compañera Susana, es bandera de paz y dignidad que se ondea en todas las capitales y en todos los pueblos del mundo. Adelante, presidente. Muy bien. Salam aleikum. Viva Palestina, el pueblo palestino, viva el pueblo árabe, viva la paz. El viernes, sábado, y hoy es el tercer día, por supuesto. Tercer día, y tenemos hasta el martes 13. Es la segunda jornada de recolección de firmas. Y esto es muy importante. En la primera jornada vamos a recordar que se recogieron 4.760.000 firmas. Un poquito más. 4.700.000 y pico. Una buena jornada. Y ahora, en la segunda jornada, en los dos primeros días, viernes y sábado, hemos totalizado 470.920 firmas en los primeros días. Y hoy, no tengo las cifras de hoy, pero por supuesto que ya debemos estar en unas, por lo menos 600 rumbo a 700.000. Es decir, que ya hoy nosotros estamos montados en los 5.300.000 firmas por ahí. Unos 5 millones. Aquí tenemos 4.7, 4.711, ¿sí? Por ahí estamos. Vamos rumbo a los 6 millones, pues. Y nos queda todavía lunes y martes. Esto es muy importante porque es movilización, demostración de capacidad, de disposición, de voluntad, aun cuando sabemos que la iniciativa la tomó la Asamblea Nacional, bueno, pero con el acompañamiento y el pueblo a la vanguardia. Yo invito a todos los que no han firmado que se alisten para mañana, pasado mañana, en los puntos rojos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria socialista! ¡Patria socialismo! ¡Vamos con el sí!